Abelardo. Al récord, al ritmo pa. Acá movemos la rama para que sobre el billete, quebrando a los fantasmas que se flashan los delincuentes. Siempre andamos coronados, colgando a tierra en el tornado. En la calle, en el baile reganado, todas las atas se regalan en mi pago. Niñeri firme, pillo a la jugada, fumando el vapor, la nota elevada. Al que sabe el guapo lo quebramos a la pasada. No se hagan los rochos si es pura fantameada. Nosotros sí que la agitamos, y al que salga el piola toque se la aplicamos. La bandera bancamos, enrolamos y quemamos. Venimos relax, tranqui manso coronamos. Sigo pateando el barrio en lo clandestino, metiendo a diario el flow bien argentino. Y en mi vecindario encuadré mi camino y hoy sueno en la radio. De guachín que soy rebajo y no compro con los giles. Sigo leal con los míos, perro, yo nunca patine. Poco a poco viviendo lo que un día imagine. Paso a paso voy subiendo a mi edad, nadie me asimile. Ahora estoy haciendo ruido, ya me bajé del camión. Voy a cumplir la misión, pa' la vieja una mansión. Pa' los rochos un cajón, le pego suave, tranquilón. Fumándome un par de londres, lo guacho la inspiración. Fuimos creciendo a pulmón, hoy no llueve la oferta. Y antes no daba ni un peso, mirado como es la vuelta. Le toca mi progreso, todo tiene su proceso y yo aguanté bastante. Será por todo eso que hoy en día estoy al frente. El prefi pa' el activo firme con mi gente, pa'.